11 años. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido, yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y este es un programa más de lo más oscuro, de lo sangriento, de lo perverso. Este espacio donde converge la cultura pop y el horror, todas esas cosas que tanto nos gustan y a veces nos da miedo decir en la comida del domingo con nuestra abuelita. Muy buenas noches a todos, tenemos otra vez tripulación completa. Déjame decirles que el teléfono en cabina es el 529-2599, que nos pueden escribir a través de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Si quieren hacer algún comentario en particular o darnos un mention en arroba Mórbido Fest. Y también en Facebook, igualito Mórbido Fest, ahí también nos encuentran, el sitio morbidofest.com. Y saludo a mi derecha con mucho gusto aquí, pegadito a mí, Miss Beren Moller, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz de estar aquí como todos los martes en las noches. Voz musical, porque este programa va a ser completamente musical. Y déjame saludar a una persona que es amargo como el chocolate belga, dulce como el chocolate suizo, Pablo Guisa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Debería haber una webcam aquí ahorita. Debería haber. Para que vean la dulce mirada que le lancé a Ricardo. Pablo Guisa, arroba Pablo-Guisa con esa, ahí lo encuentran. Doctor Royce, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy bien, gracias. Eso es. Doctor Royce, anda muy elegante hoy. Tomo arigato. Sí, sí, más que nada. Doctor, ya saben, arroba Royce, Royce es con Z. Doctor Beltrán, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un martes más con M de Mórbido. ¿Preparados? Oye, que hoy estuviste súper mórbido porque te llevaste a casa un tumor de 3 kilogramos, ¿no? Bueno, fue un tumor de regalo. ¿De mascota? Con un sangrado abundante y caminaba casi el maldito tumor. Entonces estaba tan pegado que no tuvimos que cortar sus uñitas para despegar. Ah, como el de Basket Case, ¿no? Ándale, más o menos. Respiraba. Pues, aunque no lo crean, el paciente sobrevivió a la operación. Gracias, doctor Beltrán. Muy buenas noches. Ya saben, arroba doctor-beltrán. Yeah. Y en los controles se encuentra el buen Rick Marín, ya retirado de las veganías, lo cual nos hace muy felices. Señores, tenemos un programa especial dedicado a la música y a la historia del terror, pero vamos a ponerle orden a estas cosas. Estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues en noticias de la semana, déjenme contarles rápidamente que Cinema Misterio está cada vez más cerca. Para quien no sepa de qué demonios le estamos hablando, www.cinemamisterio.com, ahí encuentran toda la información. Ya saben, esta sociedad secreta cinéfaga, donde uno va a ver una película, una experiencia cinematográfica en un lugar secreto con una película sorpresa. Y déjame decirles rápidamente, para quienes ya se inscribieron, si alguno de ustedes fue a comprar boleto a las oficinas secretas de Mórbido Fest y no ha recibido el mail con la información, es porque a lo mejor decidieron escribir el mail con las patas. Y lo tenemos mal, así es que por favor avísenos a través de la cuenta de Cinema Misterio, avísenos si no han recibido su mail de confirmación a través de la cuenta. Y quería dar esta información al aire, pero mi querida Bren, tenemos más noticias esta noche. Sí, este domingo 2 de marzo se estrena Heaven, Haven. No como cielo. Cielo. Exacto, no como cielo, sino como refugio, a las 8 p.m. por Sci-Fi. Esperen este viernes la entrevista completa que Mórbido realizó con la protagonista de la serie, Emily Rose. Así es, nuestro buen amigo Mario Pfizer le hizo la entrevista a Emily Rose a través de una llamada telefónica. Al parecer está bastante sabrosa la entrevista. Es la cuarta temporada que se estrena en México. Y bueno, para quien no lo ubique y quiera tener alguna conexión, es una serie basada en un relato de los cientos que tiene el maestro Stephen King. De Colorado Kid. Exactamente. Y ya que el programa de hoy tiene que ver con la música, y evidentemente vamos a hablar acerca de Danny Elfman más adelante, les recordamos que Danny Elfman va a estar en México interpretando toda la música de Tim Burton con la Orquesta Sinfónica Nacional, un coro de 45 personas en el Auditorio Nacional. Espero que ya tengan sus boletos, porque se están acabando rápidamente, y hoy vamos a aprovechar el programa para regalar un par de boletos. Oye, para el concierto de Danny Elfman. Qué buena onda, Pablo, te agradezco. Pero también vamos a regalar unos qué buena cómics. Onda. También vamos a regalar unos cómics de Haven, unos cómics especiales, unos cómics de colección que nos mandaron nuestros amigos de Sci-Fi. Entonces, yeah, en el programa de hoy va a haber estos dos regalos. Para los cómics es muy fácil, nada más tienen que mandarnos un mail a promociones@morbidofest diciendo quiero el cómic, y ya nosotros les damos las instrucciones. Y para los boletos de Danny Elfman más adelante en el programa les diremos cómo. Muy bien. Oye, y ya por último, para terminar las noticias de la semana, déjame decirles que a todos los que pues nos pedían que qué carajos estaba pasando con los podcasts, déjenme decirles que sí, que ya los tenemos. De momento, nuestros buenos amigos de cine140.com tienen los podcasts en su página. Vamos a compartir la dirección electrónica donde se encuentra esa información a través de nuestras redes sociales. Pero muy pronto también, yo creo que ya a partir de la próxima semana, van a estar disponibles también a través de iTunes. Así es que pues ya los pueden escuchar. De hecho, ya está arriba el de los pollos, lo cual ya me hace muy feliz. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Pues sí, como les decíamos, este programa va a estar dedicado a el cine de terror y la música. Estamos tratando de conectar los puntos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio estilo, para quienes son de mi generación, el sexto grado, ¿no? Tratar de ir conectando ideas musicales a través de la historia del cine de terror, ¿no? Ojo, ojo, para todos los claveles. No son todas, no son necesariamente las más representativas. No son necesariamente las... O sí, es decir, es un... No, lo que quiero decir es una selección arbitraria de nuestras balls que nos gustan, que nos apasionan favoritas, y que decidimos hacerlas, ¿no? Digo, creo que primero habría que hablar sobre la música, ¿no? La música es fruto de la creatividad y la imaginación del hombre. Y la música se ha utilizado para expresar emociones y sentimientos desde sus orígenes. Desde las danzas rituales de los dioses hasta los funerales y los matrimonios, la música ha estado ahí presente, ¿no? Se utiliza para contar historias, desde los cantos de los vikingos, que uh-huh, hacían estas odas a sus héroes, hasta los corridos de la Revolución Mexicana, y hoy hasta los narcocorridos, uh-huh, para musicalizar el Chapo sí, Show, los juglares, el los... Chapo Show y otros de los programas que estamos viendo últimamente. El Heisenberg, exacto. En cuanto a su relación con el espectáculo, el teatro la utilizó desde siempre, y de ahí, pues sin duda la ópera se convirtió en el espectáculo musical por excelencia. O sea, si Wagner hubiera tenido una cámara... Yo digo que Wagner podría haber sido director de cine. Greenaway no hubiera podido ser escritor de óperas. Obvio no. Greenaway podría haber sido conejillo de indias de Bayer. Para somníferos. No, Dios mío. Sin lugar a dudas. Bueno. Pero bueno, incluso en los inicios del cine, cuando el cine aún era mudo, la música ya era una parte esencial, ¿no? Nada más que era música en vivo. Se interpretaba. Y se interpretaba según la película que estaba corriendo en ese momento. A ver, pero ¿cómo? Porque hay ese es un buen tema de discusión, nada más para comentarlo rápido. Por un lado, había quienes tenían como track 1 para película de comedia, track 2 para película de no sé qué, pero justo esta pieza que estamos escuchando, muchas películas de los años 30, pero también se usó mucha, sí se escribió música para películas, por ejemplo, Doctor Caligari, El Gabinete del Doctor Caligari, sí tenía una música. A ver. ¿Dónde está esa pieza, Pablo Guisa? No, están las películas mudas, a las cuales se les escribió en muchas ocasiones música original. Ya. Sin embargo, así como no salen las portadas originales en las películas piratas. Sí, no sale. En las proyecciones que se hacían a lo largo y ancho del mundo de esas películas mudas, pues no necesariamente se interpretaba la música original, sino en muchos de estos cines se tenía ya contratada una bandita musical que ya tenían como su selección para películas cómicas rápidas, entonces tocaban lo mismo para Buster Keaton que para Charlie Chaplin. ¿No? Y ya tenían sus películas tenebrosas y entonces tocaban lo mismo para El Gabinete del Doctor Caligari que para Nosferatu. Les daba igual. Pero existen piezas que se han compuesto originalmente para esas películas y no solamente cuando la película se hizo. Un ejemplo claro sería Metrópolis, como a lo largo de los años muchos autores han escrito música específica para esa película muda y ahora la podemos escuchar en versión original, ¿no? O con las múltiples versiones que tienen. Entonces la música ha estado presente ahí y no podemos pensar en el cine sin pensar en la música también. Ahora estamos escuchando, no sé si querías decir algo, Bren. No, sí, solo un comentario muy como orientado a la ciencia detrás de la música de las películas de terror. Después de varios años, obviamente se hicieron estudios de por qué los sonidos en las películas de terror son tan particulares, tan agudos, sonidos, ¿no? Estos tritonos. O graves, ¿no? O graves, exacto. Y la razón es, como ya lo habíamos platicado en algún programa, porque al cerebro le remite sonidos de animales sufriendo. Entonces genera el mismo sentimiento en el cerebro. Sí, incluso El Exorcista se hizo una grabación de rugidos de leones. Exacto. Y que está puesto en el background, digamos, de la película, ¿no? Entonces estamos escuchando ese rugir y esa distorsión de los animales mientras estamos viendo. Exacto, son acordes menores que activan esas mismas zonas en el cerebro que automáticamente hacen que te asustes o que te hagas como chiquito para evitar un ataque, exacto. Bueno, pues yo creo que el tema de lo primitivo también refiere en muchos sentidos al cine de terror, no solamente a la audición, ¿no? Sino a otros sentidos, a la sudoración, a la risa, ¿no? La taquicardia. A la taquicardia. Sí. Es decir, está muy relacionado a lo corpóreo. Pero no, a mí me gustaría que no dejáramos pasar el tema del tritono, ya que estamos escuchando a Bach. ¿Y cuál es la relevancia que tiene el tritono en el cine de terror y por qué es tan mencionado esto que es del diablo? El sonido del diablo, ¿no? Se decía que el tritono causaba, pues, una sensación, digamos, muy muy primitiva, muy animal, ¿no? Entonces, esta serie de secuencias de tonos provocaban, por ejemplo, incluso la iglesia la prohibió, ¿no? Porque decía que provocaba como reacciones sexuales, como que fuera una desinhibición, ajá, de todos los, digamos, de todas las prohibiciones. Al escuchar el tritono, era precisamente la música del diablo, porque liberaba todo esto y causaba precisamente estas sensaciones, que en realidad, pues, es un tres tonos que son como muy básicos, que los usa desde precisamente Johann Sebastian Bach o Wagner, o bueno, ya cosas más contemporáneas como Black Sabbath, ¿no? O exacto, también un Quantum Leap así. Pero es el mismo patrón que provoca que esta música sea oscura, que sea que Giorgio Ligeti, ¿no? Que nos perturbe. Despierta lo más primitivo del ser humano. Pero finalmente eran tres tonos puros que cuando tú los modificas hacia una cuarta aumentada o una quinta disminuida, ya no eran tonos puros. O sea, ya no era la Santísima Trinidad reflejada en la música. Eran impuros. Y entonces, eran del demonio. De ahí que es... Era la inversión. Johann Joseph Fuchs, en su libro Gradus Parnassus de 1725. Él fue el que le dio el título como Diabolus in Musica. Ah, no es el disco de Slayer ese. Pudiera ser, pero bueno, finalmente son reminiscencias al metal. Y entonces hay una obra de para violín de Giuseppe Tartarini, El Tritono del Diablo, que está basado en un sueño, en un sueño que él tuvo donde escuchaba a un diablo tocando de manera maravillosa el violín. Y de ahí pues van surgiendo el tritono como algo presente en la música. Yo veo una facción aquí de metaleros a punto de acabar con nuestro programa de radio de la música del terror. No, en la música clásica ha habido muchos ejemplos de la relación con el diablo y estaría otro de ellos. Es Paganini, claro, clarísimo. Sin duda, está pero poseído por el diablo. Regresémonos un poco al cine y a la televisión. Empecemos a hablar de clásicos. ¿De clásicos? Pues, ¿por qué directores no? Que tuvieron películas, que tuvieron televisión y que nos dejaron uno de los primeros, ¿no?, soundtracks memorables en el cine. ¿Y es? Sin duda, Alfred Hitchcock. Exacto. Presenta. Y en su show, un simpático gordito. Y su silueta, ¿no? La silueta. ¿No? Un simpático gordito y su silueta. Pero bueno, Alfred Hitchcock tiene grandes películas también, ¿no? En el ruido, el sonido que usamos ahorita de la introducción de su programa es un clásico, pero aquí hay otro clásico de Hitchcock. El que ya lo reconoció. Ya sabe de qué estamos hablando. Ahora no se va a bañar hoy. Exacto. Claro. Hay todo un debate. Sin una cortina, ya, ¿no? Se encortina, aunque sea, ¿no? Para ver si viene algún güey. No, porque se empaña igual. Ay, Norman. A ver, ¿cuál es el debate sobre este? Porque todos los críticos de cine o incluso los críticos especializados en música de género han hablado de este momento como el parteaguas en la historia del cine de terror. Sí, porque teníamos esto que comentaba Pablo, que la música para las películas era genérica, ¿no? Era lo que el viento se llevó, pues le ponemos una música romántica y alguna película de acción, la que fuera, pero Bernard Herrmann, ya trabajando directamente con Alfred Hitchcock, ya empezó a darle esta personalidad extra a la música dentro de la película, ¿no? Incluso Hitchcock no estaba muy emocionado en que fuera... No quería meterle nada de música, ¿no? En la escena de la bañera. Quería jazz, ¿no? Sí. Creo que traía un rollo con el jazz y por ahí. Dicen que influyó, Doctor Beltrán, decían que el mismo Saúl Bass, este diseñador, este artista gráfico, junto con su esposa le empezaron a meter ideas en la cabeza. Insanas en la cabeza a Hitchcock. Y porque esa era la parte visual, ¿no? También. Y que era la oportunidad de poner algo en una escena fundamental de la película. Ahora le vas a dar un apoyo con la música. Y lo que pasa es que sí, Bernard Herrmann se encargó de llevar muchas de las musicalizaciones de las películas de Alfred Hitchcock, como Vértigo, que fue un par de años antes, y Psycho, que fue hasta el 60. Pero igual Northwest también, en 1959, ¿no? Entonces, sin duda, los autores de música son fundamentales para poder interpretar ese tipo de cosas. Ahora, Psycho es, a final de cuentas, no solo una película que marca con su música una época, sino también es uno de los primeros slashers. Claro. ¿No? Que marca también ya ese subgénero como mucho más claro. Ahora, tenemos otro slasher. ¡Norman! Oye, es clásico. Muy bien, muy bien, momento de suspenso. Hay que decir por último nada más que hay una. Si recuerdan la última película que se hizo sobre Hitchcock, está Anthony Hopkins afuera del teatro interpretando a Hitchcock, sí, haciendo la mímica de Norman Bates matando de cómo tenía que a la güera. A la güera. ¿No? Pero bueno, ok. Ahora sí, Pablo, hablabas los slashers. Estábamos hablando de slashers. Se inaugura el género. Se inaugura este género, se empieza a hablar de algunos visos de hacia dónde va el tema del slasher. No, bueno, Viernes 13, sin duda, es un slasher clásico. Pero hay una conexión, no sé si... A ver, vamos a escuchar un poquito, ¿no?, del score de Viernes 13. Las conexiones empiezan a aparecer, ¿no? Pues es Bernard Herrmann ahí, ¿no? Una interpretación más moderna. Sí, una adaptación, digámoslo así, ¿no? Es una parte más moderna ya de los 80s. Este soundtrack es de Harry Manfredini. Y tiene todas las conexiones, ¿no? Yo creo que sí hubo un diálogo. O sea, digo, y una inspiración clarísima, ¿no? Totalmente influencia. Ahora, tiene momentos emblemáticos este score, ¿no? Como tú lo imitas muy bien, pero ahorita... Ahí viene. Vamos a dejarlo tantito. Bueno, así o más claro, señores. Yeah. Ahora sigamos con lo que el buen Rick Marín, antes de que entramos al aire, llamó el slasher posmoderno. ¿Pero qué es un slasher? Ya que vamos por esa línea roja del cuchillo. Uf. Exacto. Aquí tenemos este. Tenemos un hacha. Ay, hermana. Obviamente esto es Wendy Carlos, uh-huh, y Rachel Elkin. Walter y después Wendy. Exacto. Que fue pionera. Fue pionera. Música electrónica. Exacto. Pionero y pionera. Exacto. En la música electrónica. No digan después que la primera fue Lana Wachowski. Sí, no, no. No. Hay Wendy ya estaba desde antes. Y con este instrumento, el Moog, que era una especie de proto-sintetizador. Que incluso ella hizo la música también de Bach, la interpretó, y también la música de Beethoven, ¿no? En Naranja Mecánica. Pues The Shining, increíble score, música que nunca vamos a olvidar, ni las escenas del baño, ni las escenas del cuchillo. Here's Johnny. Sí, la sangre saliendo del elevador así... brotando como yeah, cuando yo tenía mi no paciente era ahí sangre, sangrando. No era sangre. No, sí, déjame. Era el caño del hotel. Lo explicó Kubrick para le pudieran dar permiso de sacar ese tráiler tan sangriento. Bueno, siguiendo por estas tonalidades y estas notas musicales. Exacto. Pasaríamos a un director y a una película emblemática de los 70s. Pero que además fue una franquicia que marcó a muchos, un monstruo de la modernidad. Y de hecho, este director compuso la música también de estas canciones. Vamos a escuchar esto. Carpenter, Halloween. Ya me dio taquicardia. Ibas a 110 sí, fracciones. Y se revoluciones a por minuto. El cuerpo. Ay, con Miguel. La ay, Miguel. No, John Carpenter fue uno de los primeros que empieza, ¿no? Como a tener toda esta mezcla entre el cine y la música electrónica, la música por sintetizador. Hay otros de los que vamos a hablar más adelante. Pero sobre todo es importante que John Carpenter escribía la música de sus uh-huh películas. Sí. Y es que como no había dinero, pues él tenía que hacer la pista. Y como no sabía tocar, pues nada más hizo como 4 tonos. Y aparte, pero repetidos de una manera tiene algo de herencia porque su papá, por ejemplo, era maestro en una universidad de música. Entonces tenía ahí la... Entonces tenía ahí el talentito. El talentillo. ¿No? A lo mejor no sabía tocar muchos instrumentos, pero sí tenía idea. Nada bueno, más pues, especifiquemos que no era parte de los Carpenters. Exacto. Sí, no. Nada que ver. Nada que ver. Nada de Karen Carpenter. Ahora hay que decir que... Lo que es verdad, ¿verdad? Es de que le agarró el gusto al hacer la musicalización de sus películas. Porque, y lo hacía muy bien, definitivamente. Se siguió, pero hay que decir que, bueno, hay otro ejemplo más contemporáneo. Sí, sí, pero sí, pues Robert Rodríguez también, no hay varo, y pues él hace todo, ¿no? Escribe la música, hace los efectos. Hace los efectos, ¿no? Y bueno, regresando a Carpenter... pues es un poco también un momento emblemático en los videojuegos, donde la gente empieza a hacer música con MIDI. Estamos hablando que las limitantes de esas computadoras eran a unas cuantas notas, ¿no? Entonces también estamos viendo el fenómeno reflejado en diferentes plataformas, en este caso a través del cine con John Carpenter, que no fue, como decíamos, la única, el único score que hizo. No, John Carpenter hizo muchísimos scores. Él tiene muchas películas como director, muchas de esas también como compositor. Exacto. En otras, él no fue el compositor, pero tenemos más películas de él que vamos a escuchar. O ya no vamos, no sé si vamos a escuchar de Fog o vamos a ir al corte, mi querido Rick. ¿Qué prefieres? ¿Escuchamos de Fog? Vámonos a The Fog. Y bueno, y con esto nada más hablamos de otras composiciones de Carpenter para cerrar antes de irnos al corte. Otras películas en donde también participó, ¿no? Como compositor. A ver, como director y como compositor, tiene una película que se llama Dark Star, que de hecho es la película que Alejandro Jodorowsky vio y de ahí se inspiró para hacer su propia versión de Dunas, que al final nunca la hizo, pero es importante saber que Jodorowsky se inspiró en Dark Star de Carpenter. Tiene obviamente Escape from New York, Halloween 1, 2 y 3. En la 3 hay una variación ya muy interesante del score de la película, del tema. Ya está como una cancioncita ahí, ¿no? Más modernizado. Christine, Prince of Darkness, They Live, Village of the Dam, Escape from L.A. y Ghost of Mars son solo algunas de las películas que el propio Carpenter escribió la música. Y por ejemplo, también pero no escribió todas los scores de sus películas. No, por ejemplo, hay una participación muy interesante de John Carpenter con Ennio Morricone, y Ennio Morricone será el personaje con el que del que hablaremos regresando al corte. Twitter @MórbidoFest #. Radio Mórbido. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo. Sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Este mes en Rolling Stone. Ladies and gentlemen, The Beatles. Fue un grito a primera vista y 50 años después sigue su eco. Los Beatles conquistaron América, la historia de aquel febrero del 64. Arcade Fire y su ambición. Win Butler platica en exclusiva sobre la fama, la banda y el básquetbol. En Asuntos Internos, una exploración a fondo de Michoacán y sus autodefensas. Y del DF, Posmesalto. Además, un playlist de antología hecho por Billy Gibbons, líder de ZZ Top. Literatura con Jordi Soler, cine con Keanu Reeves y para cerrar con broche de oro, Beck, desde su estudio. www.rollingstone.com.mx. Revista Rolling Stone México. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero. Tengo razón, se reirá de ti. No, todo mamá, todo irá bien, mí. Nadie se reirá. Escucha, de mí. Aún estás a tiempo. Quédate aquí conmigo. No quiero quedarme contigo, mamá. Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. Siéntate, cállate, por favor. Tú. Cállate y siéntate. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Rápidamente, algunos saludos de la gente que nos comenta a través de Twitter, a través de Facebook. Les agradecemos mucho a todos. Un saludo especial a nuestros amigos de Cine 140. El Twitter de Cine 140 es @cine140web. Ahí los encuentran, que ya nos está mandando por ahí el tuit de que ya mañana estará listo el podcast de esta noche. Sí, así es, gracias al equipo ahí que nos apoya con esa parte. Le mandamos un abrazo a Connie Chan, que nos recuerda a los Carpenters y su muy gachita versión de 1408. Víter Nadia, que junto a Hernán Flores están haciendo, chequen el hashtag Radiomórbido, están haciendo su propio pues tracklist, ¿no? De cosas, de The Lords of Salem, de Omen. Oye, que y demás. The Lords of Salem es el tritono también. Exactamente. Y finalmente no van a caber todas, es imposible, ¿no? Exacto, ya Sónica no, GP nos recuerda a Tiburón, ya hablaremos de ellos. Perséfone nos dice que no sabe qué le da más frío, qué le da más miedo, si el arpa o el coro de los niños en Poltergeist. Híjole, sí, yo los creo niños. Que los niños, ¿no? Sí, sí, no. Los niños son los más niños terribles, nos dan miedo. Niños, cualquier presentación. Ya quedamos cualquier que los niños son malditos. En presentación, Mauricio Avitia dice, Radio Mórbido, puro bonito ringtone. Ahora traigo el de Dimensión Desconocida y el de Elm Street, pues sí, cómo no. Y bueno, de verdad, gracias a toda la gente que nos está comentando. La señorita Fer Jardí nos recuerda Goodbye Horses. Claro, un clásico, ¿no? Guácala. ¿Alguien por ahí en Facebook, Pablo? En Facebook, obviamente, tenemos a Cudberto poniéndonos varios posts. Gracias, Cudberto. Toffy, Husni, Sutton, de los primeros en decirnos buenas noches hoy. José Resnob Orea también está por acá. Juan Carlos Manrique, Misak Vázquez Catalán, Jennifer Gabriela, Doctor Beltrán Multitasking, Eric Hernández, Gildardo Bruja, Fer Jardín Monster, ya también Multitasking, porque ya también está por Facebook, Twitter. Facebook, lo cual nos parece muy muy bien. Igual nos recuerdan a Paganini, nos recuerdan a Tiburón, Walter Bonillas desde Costa Rica, Pura Vida Mae, como siempre. Y mucha gente más que nos está poniendo aquí toda una serie de comentarios, cosas, nos hablan de la visita de Rob Zombie a México, que si vamos a regalar boletos, no. He dicho. Oye, pero bueno, nos habíamos quedado Ennio Morricone. Con esa conexión entre Ennio Morricone y hace y la Morricone. Música de The Thing, esta gran película de John Carpenter. Uh-huh. Que no hace él mismo la música, sino la hace Ennio Morricone. Ennio Morricone es un autor que tiene más de clásico, ¿no? 520 soundtracks para películas. O sea, ha hecho más de 520 películas. Es muy, muy reconocido, sobre todo por todo su cine western. Sí, por el ¿no? Spaghetti Western. De Sergio Leone. ¿No? Todo el Spaghetti Western que tiene. Sin embargo, Ennio Morricone ha trabajado con grandes directores y ha hecho, evidentemente, también scores maravillosos para cine de terror. Tiene una que no es de terror, pero que es una película clásica que se llama Danger Diabolic, que el que como no la haya visto la tiene que ver. Tiene El Anticristo de Alberto de Martino. Tiene una que se llama Spasmo de Umberto Lenzi. Uh-huh. Saló de Pier Paolo claro, Pasolini. Pasolini. ¿No? Que digo, no es terror para algunos, pero, pero es un súper terror. Pero hay que se den cuenta. Sí, sí. Pero éntrenle un día así, tranquilos, un dominguito, a ver cómo les va. Sin haber desayunado. Torture porn. Exacto. Saló. ¿No? Entonces saló de Pasolini. El Exorcista 2 es de Ennio Morricone. Una cuestión para que se sorprendan. Hay una versión de una película mexicana que se llama Pedro Páramo. Basada una, en una novela. Basada correcto. En una novela. De Juan Rulfo. Pero aquí estamos hablando de la importancia del cine y de la exacto. música en el cine. Sí, señor. Entonces, Pedro Páramo, de 1978, es donde está Manuel Ojeda como actor principal. Blanca Guerra, decías. Y Blanca Guerra también. Hay una versión anterior que es con Ignacio López Tarso, pero no estamos hablando de esa, porque en esta de Pedro Páramo, de José Bolaños como director, la música la hizo Ennio Morricone. Maestro. Él hizo todo. Y cómo poder vivir en Italia, cómo poder escribir música para cine de terror italiano sin trabajar con Darío Argento. Claro, que además fue como su padrino, ¿no? Porque imagínate su primera película que te la musicalice Ennio Morricone. Bueno. No, bueno. El esos pájaro de las plumas de cristal. No, además esos compas se la pasaron trabajando con los maestros del cine italiano. Pero, ¿por qué no? Ya que estamos hablando de Darío Argento, escuchamos esto. Thank you. la música de Goblin, que con las películas de Dario Argento, fue como innovador Dario Argento, porque fue de los primeros directores en utilizar el rock en las películas de terror. Antes que Tarantino y todas esas cosas, ¿eh? O sea, antes estaba Dario Argento. Y Goblin hizo pues grandes pistas con las películas de Dario Argento, como Suspiria, como por ejemplo Ópera, o Rojo también Profundo, Fenómeno, Rojo Profundo. Tenebra. No, una combinación Dario Argento y Goblin, una combinación espectacular. Yo quería comentar algo que tiene que ver más con el contexto de finales de los 60 y principio de los 70, que creo que también empezó a afectar al cine de terror de alguna manera. La mota. Y no solo la mota. Los hippies. Exacto, el LSD y todo lo que vino en consecuencia de eso y la experimentación musical. Y básicamente hablar como de dos estandartes de la música de los 60. Obviamente un disco que es parteaguas, que es Sgt. Pepper, ¿no? Lame. Y Uber Lame, pero sí Lame. Afectó. Sí afectó la forma en la que se producía la música en los estudios, Pablo. O sea, sí. Puede ser super lame la música, pero... Oye, no. Sí afectó. Lo que cambió. Helter Skelter, ve lo que provocó Royce. Helter Skelter. Exacto. Bueno, sí. Pero estos son unos diferentes videos. Ese fue antes que Judas Priest. Ahora, Sgt. Pepper es de 1967. Pero para empezar a conectar los puntos, Dark Side of the Moon, que Pablo le llamaría The Better Side of the Moon, es de 1973, ¿no? Estamos hablando de Pink Floyd, otro gran agrupación experimentando a través de la música. Entonces, en este momento estamos viendo pues bandas como Goblin. Vamos a hablar en algún momento también de Simon Boswell y de toda esta forma en la que se empieza a cruzar el rock y la experimentación en los estudios. Si vieron Berberian Studio también. Ah, excelente película, sí. Podrían echarle un ojo a cómo funcionaba eso. Y pues empieza a cruzar todo este asunto, ¿no? Sí, creo que este es el momento en donde los scores de la música de películas de terror se empieza a cruzar con la cultura pop, ¿no? Y se empiezan a generar estas tendencias de todas las películas de terror que vienen después de este momento. Sí, que ahora ya podemos ver, por ejemplo, películas que usan música reconocible. Exacto. ¿No? Que ponen a Nine Inch Nails o ponen a algún otro grupo Metallica, ¿sí? Como identificado para ese tipo de cine, pero... digamos que el cine de Dario Argento hacía esto como pionero. Y, por ejemplo, meter heavy metal en una película de terror, pues ahora ya la vemos muy típicamente, ¿no? Pero antes, en los 70, 80, era pues una innovación en el género, ¿no? Ahora hasta los que tocan heavy metal hacen películas de terror. Sí, claro. Hasta ahí llegó la innovación. Como el que va a venir, ¿no? No sí, sé por qué tengo una sensación de que a Pablo no le gusta razón mía. ¿Y sus películas? Sigamos. Bueno, toca mejor que, que dirige. No nos metamos en problemas, porque sin duda hablar de los 70s y tener que hablar de un clásico es algo que es imperdible en Radio Mórbido, por favor, señores. Bueno, hablamos de Dario Argento, ¿no? De su participación con Goblin y de estas gloriosas películas. Oye, pero Goblin también trabajó con George Romero. Es lo que te voy a decir, ¿hizo Dawn of the Dead? Dawn of the Dead, de George Romero. El score también es de Goblin. Es de mis favoritas, ¿eh? Yo diría que junto con Land, de mis favoritas del maestro Romero, ¿eh? Jorge Andrés Romero. Yeah. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es Fenomina de Dario Argento. Fue una colaboración musical entre Goblin y entre Simon Boswell. Simon Boswell. Simon Boswell, el músico... Simon Boswell es un músico inglés que ha hecho muchísimas películas, ¿no? Y que ha hecho además musicalizaciones de todo tipo. Pero entre sus creaciones está Demons 2, Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, toda la música de Santa Sangre, a pesar de que es hablada en español, y uno pensaría que son canciones originales mexicanas. En realidad es música compuesta por Simon Boswell. Tiene La Máscara del Demonio. De Mario Dust, Bava, ¿no? De Mario Bava. Dust Devil, de Richard Stanley. Lord of Illusions. Sí, de Clive Barker. ¿No? Y muchas otras películas más. Simon Boswell es realmente un genio que todavía tenemos vivo. El año pasado en Mórbido, de hecho, tuvimos a Simon Boswell haciendo un concierto en vivo. Sí, de Santa Sangre, ¿no? La música Santa Sangre. De Santa Sangre y de todas sus otras películas. de fenomena, hardware. Fue genial. Dust Devil, ¿no? Dust Devil, hardware, etcétera. Entonces, Simon Boswell es alguien que también deben de revisar. Alguien que innovó mucho en su momento y que seguramente todavía tiene unas sorpresas por ahí para nosotros. Pero ya que estamos hablando de demonios. Ya que estamos hablando de demonios y de innovación musical, no voy a decir el nombre porque me parece super lame el por nombre. Por favor. Venga. Pero escuchen esto. Eso no. Ah, ¿verdad? Se la creyeron. Señores, estamos en un... Ya está. Megan. Yo pensé que ibas a decir The Power of Christ. Oh, fuck me. O en su traducción al castellano, fóllame. Bueno, Tubular Bells, una película, bueno, una música que es emblemática. Y película. De esta película emblemática, El Exorcista. Sí. Y de hecho creo que Mike Oldfield hasta el día de hoy sigue haciendo nuevas versiones. No, sigue haciendo nuevas versiones. Hace poco hubo un concierto en Italia de Mike Oldfield, Tubular Bells Reloaded, con orquesta sinfónica y con... O sea, yo creo que la sigue trabajando porque no creo que haya tenido ningún éxito como esta. Pero en algún momento llegó a decir que no estaba de acuerdo que hubieran relacionado su pieza... Con el terror. Con el demonio. Pero no creo. Pero lo que no creo que pensó es que iba a ser tan exitoso. Pues mira, cuando les caen a billetazos, se callan. Es correcto. Pero ya que estamos hablando del meritito infierno. Sandwich vivimos. Corpus edimos. Tole corpus a tini. Evitar pensar que dice sándwich. Es que sándwich de la sangre. Exacto. No, pero sí te da. A mí, perdónenme, oye, pero a mí sí me daba frío, ¿eh? Sí, de Omen, creo hay que. Hay que buscarse ese lunar con los tres seises, ¿eh? Cuidado. Todos. Pues digo, que se lo busque el que no se lo haya encontrado. Salve, Satanás. Imagínate nada más. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, que es el gran maestro también, sí, del también soundtrack, ¿no? Muchas veces nominado. Muy galardonado. Bueno, y Jerry Goldsmith, para los que les parezca de pronto lejano The Omen, tenemos algo mucho más cercano y espacial que tiene que ver con Jerry Goldsmith. A ver si lo reconoce. Thank you. Ripley, ¿estás ahí? En el espacio nunca escucharán tu grito, ¿no? Mi gatito seguro la identificó en la primera. Sí, que a lo mejor no tiene. El comentario más lame fue el del gatito. O sea, neta. Oye, perdóname, pero hay cosas que salen sobrando en esa película. Una es el gatito. No, sin el gato no hubiera sobrevivido a nadie. Y la otra es ese final super misógino de vamos a enseñar un poco de carne. Con Sigourney Weaver. Había que sacar dinero. Digo, para los que aún no sepan de qué estamos hablando. Spoiler alert. Es Alien. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver Alien con The Omen, mi querido Pablo? Nada, Jerry Goldsmith. El autor dos palabras. De la música. Exacto, exacto. Que es estaba el probándote. Tema, que es el tema del programa. Te estaba probando. Pero bueno, Alien, un monstruo que vimos muy poco, por lo menos en Alien 1. Parte de lo importante era que el monstruo no se veía. Ajá. Y de aquí podemos pasar a otra película, en la cual, en realidad, lo más importante del monstruo es que tampoco, casi nunca lo vemos. Bueno, y para quienes pensaban que nunca íbamos a hablar de John Williams. No, claro. No, oye, pero precisamente ahorita que decías, Pablo, de que no se vea el monstruo, la escuela de Steven Spielberg es precisamente no enseñar el monstruo. Además, la primera hora de Tiburón no se ve nada, nada más se ve una aleta y burbujitas y agua y sangre que sale del agua. Ahora, no se sabe si es porque estaba muy malo el prostético. Es por todos los conflictos que hubo, sí, exactamente. Y porque tormentas. Tenían muy poco presupuesto no, también. El clima estaba terrible para poder grabar con el efecto especial, pero esto hizo como pues todo el cine que vemos ahora, ¿no? J.J. Abrams, incluso Ridley Scott, tiene pues toda la escuela de Steven Spielberg. Bueno, y además es el primer gran blockbuster de la historia del cine de Hollywood, ¿no? Antes de esta película no existía incluso el término. Y que fuera tu primera película, imagínate. Sí. Bueno. Ahora total. Esta película seguramente le costó la vida a muchos tiburones. Sí. Y la tranquilidad a generaciones y generaciones de bañistas que hasta el día de hoy siguen metiéndose al mar y siguen sintiendo cómo viene. Exacto. ¿No? El tiburón. Gran cartel también el de esta película. Sí, sí, claro, increíble. ¿No? Sí, que se ha convertido en una especie de meme cultural en la historia del cine, ¿no? Hay miles de reproducciones y versiones sobre este cartel. Y bueno, pues para seguir hablando de música. De música y de monstruos. Y llegó el momento, además, de regalar los boletos de Danny Elfman, porque es el autor del que vamos a hablar a continuación. Y empecemos hablando de Beetlejuice. Beetlejuice. Si lo dices tres veces. Beetlejuice. ¡No! Oye, que viene la dos. ¿Pueden creer? Bueno, ya, perdón. Arranca, arranca. Pues con este ritmo... Ya, ¿cómo? ¿Cómo me gano mi boleto? Para ganarse los boletos para el concierto de Danny Elfman, tenemos dos boletos. Nos tienen que mandar un mail a promociones@morbidofest, pero se tienen que tomar una foto con algún personaje, algún muñeco, algún algo de alguna de las películas de Danny Elfman, ya sea su clásico... Nightmare on Elm Street con todos sus muñecos. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, exacto. A Jack. El que nos mande una foto abrazando a uno de los muñecos de las películas de Danny Elfman a el mail. Ah, yo le tengo promociones arroba morbidofest.com. Safe for work, se por gana favor. Su boleto. Sí, ¿okay? Exacto. Si tienen su disfraz, pónganselo y puede ser que ganen todavía. Vamos a escoger. Un disfraz de Oogie Boogie. Obviamente, exacto, sí. La mejor fotografía, obviamente vamos a considerar si llegó primero. Sí. En el tiempo, pero que sea la mejor. Si alguien sale ahí. Composición y todo. Aunque imprimió una fotografía, hizo un paper toy, no aplica. Sí, bueno, para darles tiempo a buscar su muñeco, ¿por qué no escuchamos algo justamente de The Nightmare Before Christmas, Danny Elfman? See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors how you die. It's our town. Everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Trash can, something's waiting on a punch and pound. Three letters Halloween, red and black, it's lighting green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone with a trace. I am the who in the cold who stare. I'm the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tender loblings everywhere, life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. Ahí es donde vivimos nosotros siempre. This is Halloween. En Halloween. Oigan, ese pueblo es el mejor. Voy a hacer un paréntesis porque hay un tuit que me parece importante mencionar. Mauricio Avitia nos pregunta qué hay de la música de películas de terror mexicanas. Uy, Mauricio, muy acertada tu pregunta para otro y tu programa. Comentario. Da para un programa completo y aquí tendríamos que hablar de un personaje que nosotros en Mórbido ya le realizamos un homenaje hace unos cuantos años. Un homenaje póstumo porque él ya no está en vida y se llama Raúl Lavista. Raúl Lavista es el compositor más importante que ha tenido el cine mexicano y fue el que hizo, por ejemplo, la música de las películas de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche, y de películas de los Cardona como La noche de los mil gatos, y tiene mucho, mucho más. Sin duda, Raúl Lavista sería un personaje para un programa propio y te lo debemos, y como todos ustedes ya saben, aquí siempre cumplimos las promesas. No será el próximo, pero eventualmente haremos un programa de la música de terror en el cine mexicano. Ya nos comprometimos, yeah. Ahí está. Oye, y bueno, obviamente no nos va a dar tiempo de hablar todas esas piezas, pero hay un momento en la evolución de los scores en las películas de terror donde empezamos a escuchar como una forma de psicología inversa, lullabies o canciones de cuna, uh-huh. O incluso cancioncitas de esas que parece que son muy inofensivas, de pero niños. Que de niños. Digo, las canciones jugando. De cuna siempre han sido sí, super muy darks. Creepy. Super darks. Super darks. Sí, sí, soy sí. Darks. Pero hay algunas de esas, todos sabemos que eres darks. Sí. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Todos sabemos que eres darks. Sí, te maquillas de black metal en la noche. Sí, yo tengo una foto por ahí. De pandita. Sí, pandita. Maquillaje de panda. No, pero... Pero hay una clásica. Hay una de estas lullabies que sale en una película que marcó también a muchas, muchas generaciones. Hijos del mal. Y es la siguiente. Five, six, grab your crew, self. Bueno, sí la reconocieron, ¿no? Y si no, esta es la música original de la, el tema de la película. Que también daba mucho escalofrío, ¿no? Yo siempre pensé que eso que sonaba al principio eran como balones de básquetbol. ¿Rebotando? Rebotando. Así bueno, que eran como... 1984. Wes Craven. Pesadilla en la calle de Elm. O A Nightmare. En México se llamó Pesadilla en la calle del infierno. Pesadilla en la calle del infierno, exacto. El maestro Craven. Su tío Freddy Krueger. ¿Y el compositor es Bernstein? Charles Bernstein. Pues una joya de película, una joya de tema. Pero centrándonos también, digo, en todo lo que fue la franquicia de Freddy, pasó también del cine después a la televisión. Uh-huh. Y entrando ya un poco de regreso a la televisión, que fue como abrimos el programa, tenemos también muchos temas de series de televisión que son clásicos y que han trascendido el tiempo. Y los hemos podido escuchar no solamente en su versión original, sino después los escuchamos en Los Simpson o en, ¿no?, una serie de eventos. Exacto. Y de películas. Y este es uno de los más importantes. Twilight Zone. Maldita sea, se nos está acabando el tiempo. Ojalá hubiera una dimensión paralela donde tuviéramos unos 10 minutos más. No, otras 2 horas, no mientes. Pero bueno, se nos quedaron ahí en el tintero Addams Family, Los Monsters. No, bueno, y muchísimos. Carrie, muchísimos más. Oye, me decían, Pablo, que hay un score que viene a continuación, que es de terror. Bueno. Yo creo que el más creepy de todos. Pues si eres una víbora, seguro sí. Si eres una culebra, seguro sí es un score de terror. Y invoca la guerra, además, ¿no? Pero vamos con este cántico de guerra azteca, que además ya es también como la canción oficial del cierre de Radio Mórbido. Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, UIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.